tensión, la acción, la energía del score que Henry Jackman imprime en las imágenes de Capitán América Civil War es el motivo musical con el que empezamos una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4 todos los miércoles por la tarde en directo a partir de las 8 de la tarde, aproximadamente 90 minutos de películas, series, videojuegos, a veces libros, a veces cómics, a veces otras cosas que ni siquiera sabemos al comienzo de los programas. Entrega de Sinaudiencia número 683. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Agus. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué relajados se nos ve hoy, ¿eh? Súper relajados. Yo tengo hasta calor veraniego. No sé por qué. Bueno, sí que sé por qué, porque llevo una tarde muy agitada. Y cuando llego aquí como que es mi oasis de la tarde, ¿sabes? Intentemos recordar estos momentos en los cuales aún se puede respirar en el estudio, porque muy pronto esto se nos va a acabar. Ya, yo ya te digo que hoy llevo, si me dejara tocar por debajo de la camiseta, notarías que es como si fuera verano. Pero eso siempre lo hacemos fuera del micro. Ya, pero a veces hay que jugar en directo, ya sabes. Para que lo sepa la audiencia, siempre me dice, si quieres venir el programa que viene, tienes que pasar conmigo al cuarto de atrás, de Sin Audiencia. Bueno. Por eso llevo yo un antifaz de eso, si se pone la gente para dormir, para no ver estas escenas. Para no ver, y a veces te deberías poner tapones en los oídos, porque hay algunas voces estridentes que son capaces de traspasar cualquier límite. La barrera del sonido. Bueno, teníamos una cuenta pendiente con los chicos y chicas de Marvel, esos chicos y chicas con habilidades especiales que se montan películas increíbles, como es esta última entrega de las películas individuales de personajes de los Vengadores, en este caso Capitán América Civil War, y hoy va a ser uno de los contenidos principales de la merienda de Sin Audiencia de esta tarde. Seguramente habrá más cosas, pero ya veremos cuáles caben y cuáles no, porque solo ya con el Civil War ya podríamos hacer un programa solamente, tranquilamente. Sí, has dicho al principio que sería un comentario sobre una de las películas individuales de los Vengadores. Sí. No va a ser del todo cierto. No es cierto, porque de hecho... Es la película menos individual. Lo he dicho a propósito. Ya, me imagino sí. Que ha sido a conciencia. Si te leyeras mi chuleta verías que... No hace falta, sí, te he entendido, sé leer entre líneas. De todas formas, antes de empezar con eso, hay muchos contenidos que tenemos que empezar a masticar y entonces, bueno, pues vamos a participar en el inicio Sin Audiencia siempre, como esto es una tertulia, pues de alguna manera dejamos que los sinaudienceros entren en la tertulia. ¿Cómo entran? Pues por ese viejuno libro de visitas. Que permiten que la comunicación sea bidireccional. O no. O no. O solo los leemos, pero bueno, los tenemos muy presentes. Monk nos decía que, bueno, no podía escuchar los podcasts desde que se le rompió el fucking móvil, pero por fin le han pasado un cacharro con el que puede descargar el Podcast Addict. Entonces, bueno, también nos ha dicho que vuelve el Festival de Cinema Anarquista de Barcelona, la sexta edición, el 12, 13 y 14 de mayo, en La Cinética y los Multicines Ocupados de San Andreu. Pone los links para ver la programación, etcétera. De todas formas voy a leer la dirección web porque es muy corta, es http://fcab.cf/. Entonces, sí, ahí para quien quiera ver estas fechas y los pases que habrá de este Festival de Cine Anarquista, sexta edición, pues que ahí lo tiene. Gracias, Monk. Luego tenemos a Javi Alcaparra, que no sé si tiene que ver algo con Javi Acajum, Alcaparra, pero no. No sé, se acerca en bastantes letras, pero que... Pero va a ser que no. Bueno, como creo que es la primera vez que escribe, al menos bajo este nombre, vamos a darle un saludo, como a todo iniciado en el libro de visitas, y dice, estoy oyendo el programa ahora mismo y no hay que cogérsela con papel de fumar tanto con los spoilers. Frase que nos gusta a nosotros decir mucho, lo de cogérsela con papel de fumar, pues aquí nos la rebotan. Avisáis de que a partir de tal punto, hasta el final, se hablará con spoilers y listo. Mientras se avise, todo bien. Un saludo y a seguir así. Bueno, pues es ya otra opinión más que se suma al tema de los spoilers. Bueno, pues a partir de ahora hablaremos con spoilers. No, haremos lo que nos dé la gana, punto. No, digo, si ya me puedo, ya me suelto. No, entonces nada. Luego con la Blanca dice, Buenas, vamos a decir algunas cosillas con el rasero de costumbre, así que agarraros los machos. Dice, el Salón del Cómic de Barcelona es una mierda, pero con mayúsculas. La gran exposición retrospectiva al maestro Ibáñez es roñica y cutre, ubicada en una mega sala cuadrada, ocupando solo los laterales de la misma, con dos muñecos inflables de Mortadelo y Filemón, de los de Feria de Barro, barrio marginal chungo. La peli de Temetoman contra Sinchavitotoman no está tan mal como pensaba. Supongo que se refiere a Batman vs Superman. Ese. Me esperaba algo mucho peor. Eso sí, el Luthor es con creces lo peor de lo peor. 7 de 10. La peli del Capitoste y su guerra civil me da un palo terrible ir a verla y creo que me esperaría alguna grabación rusa con subtítulos incrustados en hebreo para verla en mi casa. Sintiéndome un Agus en Mr. Robot Land, he visto el episodio de The Love Boat of the Dead y siguen a su bola. Tanto que han de tirar de hilo argumental con flashbacks pre-Hecatombe Zombie. Y por último decir que vi el libro de la selva y me sobran las canciones. La CGI estupenda, los animatrónicos de Jim Henson geniales, pero me sobran las putas canciones. Postdata, y sí, vi a la estupenda Reina Roja en su esplendoroso desnudo. Tanto el inflado como el de uva pasa, ambos suculentos de ver, tocar y catar. Ahí queda eso. Qatar es un país, ¿no? Sí, señor, pero con Q, y él la pone con C. Y aquí está esto demuestra que cada uno tiene sus gustos, porque ponerle un 7-10 al señor Temetoman contra Sinchavitoman, y después resulta que dice que le da palo ir a ver la peli de la que hablaremos hoy, pues esto demuestra que cada uno... Pues tiene su rasero, el rasero de cola blanca es un 8-10 para la película del Monster High contra... De Feita. O no, no lo sé. Bueno. En fin. Sote dice, muy aceptable Synchronicity, aunque abusa del homenaje a Blade Runner. Y luego, Hallenbeck cumple una promesa que hizo, creo que en algún programa por aquí, cuando estuvo con nosotros. Dice, hace ya un tiempo prometí que pondría a vuestra disposición el cómic que editó Bruguera hace un montón de años de la adaptación de la película Alien. Pues nada, que no se diga, aquí está, y ha dejado un link de archivo. Y por último, Raven, que hace mucho tiempo que no escribía en el libro. Recordemos que es un ilustrador y dibujante valenciano que le tiene apego y cariño a esta casa. Dice, ¿qué pasa sin audiencia? ¿Cómo va la vida? Hace 2000 años que no escribo pero allí detrás estoy escuchando como siempre. A quien les interese, os dejo aquí un Facebook que he abierto únicamente para dibujitos y animaciones. Bienvenidos sois todos, por supuesto. Y deja pues el link a su Facebook de Raven.Ravenland. Pues ahí queda eso. Rápidamente damos el salto del libro de visitas a los estrenos. Vienen un montón de estrenos, no sé, ya es la tercera semana que vienen prácticamente 12-13 estrenos, sí, 250. No sé dónde los meten. Y de muchos de los que vienen, pues ya hemos comentado aquí las películas. Entonces vamos a avanzar los que ya se han comentado, remitiendo al programa donde hablamos de las mismas. Sí, sí. Y a partir de ahí, uno de los estrenos sí que va a haber aquí un dúo, que de momento no lo sabéis porque no habéis estado escuchando la preentrada del programa, pero han habido algunas divergencias. Es el de Angry Birds, que a Jum le ha gustado mucho. A mí me ha parecido fascinante. La Bruja, The Witch, película de Robert Eggers, se estrena este viernes y hablamos de ella en el programa 653, que es el programa que emitimos en directo desde Sitges, y que podéis ir a bajároslo, y si no la habéis escuchado todavía, insensatos, ¿a qué esperáis? Claro, yo esta película la llamaría alternativamente también Las aventuras de Thomasin y Philip el Negro. Ahí lo dejas. Cuando la veáis ya lo entenderéis. Luego... Otro de los estrenos que viene es la película de Terry Jones, Absolutamente Todo, Absolutely Anything, de la cual dimos cumplida cuenta ya con un versus entre Agus y Javi en el programa 664. Fue uno de los buenos, fue un versus de esos. Pues yo creo que va a ser muy parecido al versus de hoy, ahí lo dejo. Bueno, no será igual porque no lo tenemos tan fresco, pero bueno, yo al menos, pero ya haremos lo que se pueda. Luego tenemos una película que vamos a reseñar porque... puede tener algún matiz sin audiencero, que es la nueva película de Gavin Hood, el director, entre otras, del juego de Ender, que se llama Espías desde el cielo. Tiene un reparto con gente como Helen Mirren, Aaron Paul, Alan Rickman o Barhat Abdi, alias Burger, que, bueno, nos... Burger de ternera, espero. Bueno, sí, de cerdo no va a ser en este caso. Entonces nos cuenta la historia de la coronel Catherine Powell, que es una oficial de inteligencia que opera desde Londres, que dirige a distancia una operación de alto secreto para capturar a un grupo de peligrosos terroristas en su piso franco de Nairobi. Pero el ataque, si lo dirige desde Londres, es con drones. Ya. Bien, pues a partir de este capítulo, este inicio, empiezan a pasar cosas y ahí nos dejan en esta espías desde el cielo. Unos en Nairobi, otros en Lagos, siempre se lía al final, ¿eh? No sé qué pasa. Sí, sí, sí. Avisar a la audiencia que Jordi ha dicho que era el director del juego de Ender, que eso está bien, eso es bien, pero no ha dicho también que es de X-Men Orígenes Lobezno, que eso es mal, es muy bueno, mal. Entonces, tenemos una calma de arena, a ver qué es esto. Ya lo dijimos en su momento. No hace falta repasar toda la filmografía. No, pero... Hay claros y oscuros, sí. Bueno, pues eso. No he repasado todas porque hay más, pero que me refería a que claros y oscuros. A mí me gusta tener los buenos recuerdos, los malos los dejo para. Pues luego te pasará lo que me ha pasado a mí. Está bien hacer la advertencia por si acaso. Y de aquí nos vamos a ir ya a la película que vais a comentar a Pachas, que yo me voy a poner aquí expectante para ver qué es lo que resulta de este comentario a dúo, que es la de High Rise, dirigida por Ben Wheatley, y que algunos, que yo creo de manera exagerada, han etiquetado como la naranja mecánica del siglo XXI. Yo, cuando leo frases de ese tipo, se me ponen los pelos como escarpias. Es un poco exagerado, sí. Porque no es tan violenta, más que nada. Vaya, en fin, es una película ambientada en el año 75. Ahora nos explicaréis... Bueno, al menos el libro debía estar ambientado en el 75. La película, yo no estoy tan seguro. Bueno, y tenemos un reparto pues bastante coral, con gente como Tom Hiddleston, Jeremy Irons, Sienna Miller, Luke Evans o James Purfoy, entre otros. Así que ya os doy el pistoletazo de salida, sin dejaros la pistola a ninguno de los dos, por razones obvias, y a ver qué nos contáis de este High Rise. Yo, si te parece, Agus, voy a pactar contigo en directo, que primero ponemos en contexto la película y luego nos metemos con ella, ¿vale? Tú me has oído decir algo, yo estaba esperando que hicieras la entrada de la película. Igual la querías hacer tú. No, hombre, no, las cosas se hacen por orden. No, además, tú eres el máster. No, no se trata de eso. Se trata de que esta película pues viene de un libro que se llama Rascacielos, y creo que es importante decirlo más que nada para la comprensión de la película en sí misma, ¿vale? El autor de este libro era el autor británico J.G. Ballard, autor, entre otros, de libros que han sido luego trasladados al cine, como El Imperio del Sol o La Crash de David Cronenberg, ¿vale? O sea, me refiero a que estamos ante un autor un poco particular, siempre buscando, digamos, ese matiz, digamos, especial o torcido de la condición humana, ¿vale? Aparte de que podamos sacarle más cosas a este autor. ¿Qué es lo que cuenta la historia esta de High Rise? Pues realmente tenemos una especie de experimento inmobiliario, ¿vale? Nos cuenta la historia de un doctor en cirugía cerebral, o es psiquiatra, o no recuerdo cuál es el cargo del señor, del doctor Robert Lang, el protagonista de la historia, que está interpretado por el Tom Hiddleston, y que se muda a un edificio que es la vanguardia del momento, a unas 2 millas en las afueras de Londres. Entonces, el doctor Lang busca allí, pues en su nueva casa, él es un tío pues discreto, busca anonimato, busca no relacionarse demasiado con la gente que vive a su alrededor, pero se va al lugar equivocado en ese aspecto, porque en este edificio al que se va a vivir, digamos que los residentes, sus vecinos, pues tienen otras intenciones que las de dejarle tranquilo. Más que nada porque dentro del edificio hay una especie de, podríamos decir, microcosmos, microsociedad, en el que todos los habitantes y todas las habitantes del edificio interactúan y colaboran o descolaboran, ¿vale? Evidentemente, con esta premisa lo que tenemos es una especie de película, podríamos decir, primero de edificios, del subgénero edificios, también del subgénero gente encerrada, pero con una variación, gente encerrada voluntariamente, y realmente lo que aquí, y ya entro con mi valoración, Agus, ¿vale? ¿No has dicho el director quién es? No, lo he dicho yo. Lo he dicho yo, Ría. Ah, vale. Bueno, el director es el Ben Wheatley, que es un, para mí, director desconcertante, porque tiene cosas increíbles como Kill List, pero luego tiene películas como A Field in England, que es una de las pocas pelis digamos, de las que puedo decir que he llegado a dormirme en el Festival de Sitges. Con eso quiero decir que tampoco la he podido ver entera a Feeling England para valorarla correctamente, ¿vale? Ya estamos. Tú ve adobando el terreno, da igual, tú adobalo. Me da igual, yo digo la mía, tú y la tuya, ya está. Bueno, la cuestión es que esta película, y ya entro con la valoración después de hablar del director. Y también es el director de Turistas, que es otra fricaza, fricada así extraña. El título original de Sixers es un poco diferente, sí, que igual la gente la conoce más por el título en inglés que por el título en castellano, que se confunde con alguna otra. Me parece que lo pronunció mal, que es Sixers, pero bueno, sí. Sí, pero bueno, sí. Como se diga. Sí, la de los turistas estos que van en el coche y caminan por el Prado. Pero bueno, que la cuestión es que aquí en esta película lo que tenemos es una especie de 13 Rue del Percebe, pero un poco girada para el lado, digamos, descacharrante de la condición humana, ¿vale? Tenemos una serie de vecinos, de habitantes del edificio, que están todos pues un poco, digamos, fuera de sus condiciones psicológicas habituales, por decirlo de alguna forma, ¿no? La historia tiene un enfoque ciertamente pues un poco delirante, desfasado, psicotrónico. Parece que han metido algún tipo de sustancia psicoactiva en los conductos de agua del edificio por el comportamiento que tiene la gente en ocasiones. Pero lo que aquí, dentro de todo este, digamos, experimento constructivo, inmobiliario, humano, dentro de este edificio en el que la gente se recluye voluntariamente y que no sale ni a comprar fuera del edificio, pues lo que tenemos es, y aquí volvemos un poco a cuando he hablado del autor del libro en el que se basa la peli, pues una especie de distopía, de edificio monolítico en el que el edificio no funciona como edificio, sino funciona como una especie de pirámide de clases sociales, en la que la gente que vive en la parte de abajo pues tiene menos medios que la gente que vive en la parte de arriba, y que además pues los habitantes de abajo luchan y protestan contra los abusos y imposiciones que los habitantes de la parte alta del edificio tratan de imponerles, ¿no? Y además, en la parte de arriba del edificio, en la cima de la pirámide, pues está Dios. En este caso, ¿quién va a ser el Dios? Pues es el arquitecto que ha diseñado y ha construido el puto edificio, ¿vale? Que es el Jeremy Irons, y que vive en el ático, y que es el que, desde su atalaya, pues hace y deshace las cosas que ocurren en el edificio. Agus. Bueno, más o menos. Más o menos. Así eso, por ¿va de eso la película o no? Es que no sé de qué va. Yo, sinceramente, no sé de qué ¿Pero va. ¿Pero te parece que mi forma de expresar a ver, cómo, es de qué va es que es una película tiene que ver que algo con lo que has visto? ¿O no? Es muy onírica, ¿vale? O sea, no. Es un poco delirio de peli. Es muy delirante. Y tú comentas que no salen del edificio. El Hiddleston sale del edificio. Tiene su trabajo fuera del edificio. Pero porque es el nuevo. Pero igualmente. Pero los vividores de sus vecinos. Pero las puertas están abiertas. Por eso es una. Pueden salir. Es una reclusión voluntaria. Ahí, es que ahí está la distinción. No se entiende nada de esta película. Es como El Ángel Exterminador de Buñuel, pero en voluntario. Bueno, el tema está en que se supone que la gracia de la película es ver cómo toda esta sociedad se va desmoronando. Mm-hmm. Y la primera sorpresa que me llevé es que a la hora exacta de película se produce todo el desmoronamiento en una escena de 3 minutos con musiquita electrónica de fondo, y no te enteras de por qué se ha desmoronado, no entiendes por qué el supermercado deja de tener comida, no te enteras de por qué la gente empieza a tirar la basura por los pasillos, no te enteras de nada, simplemente sucede y tienes que tragar con eso y tienes que admitir pues que la gente pues bueno, pues no sale porque no quiere, la gente se está enloqueciendo porque quiere, la gente que muere en el edificio no pasa nada porque nadie se preocupa tampoco, si muere fuera del edificio tampoco pasa nada porque no viene la policía ni nada. Comenta alguien que dice, la policía no viene. Sí que viene. Sí, más tarde. Vale. Pero el coche donde ha caído el cadáver se queda ahí lleno de sangre y nadie lo limpia, nadie. ¿Sabes? Es como. Y eso todo me mola. A mí me mola. No sé, como idea. Mira, yo. Sabéis que yo soy el primer fricazo que veo películas independientes, incluso películas así un poquitín complicadas, pero yo es que aquí De verdad, no le encontraron ninguna puñetera gracia. Yo le veo poco de independiente a una peli en la que se ve Jeremy Irons. No, de nada, independiente para nada. Pero me refiero que no soy... O sea, no tengo problemas si el argumento es complicado o si la película es de ritmo lento. O sea, no tengo problemas en esto. El problema que tengo es que lo que se supone que es de lo que trata la película... te toman el pelo porque realmente no te explican eso. Ves el principio, o sea, ves un origen, ves un final, y lo de en medio, que es lo interesante, que hubiese gustado ver el por qué no salen, el por qué no te explican nada de eso, simplemente está porque sí. Quizás lo explican en la parte del metraje que no has visto. Sí, claro. Mira, el tema está en que me he quedado, dice esto porque me he quedado 20 minutos de ver el final, porque estaba que no podía más. Me estaba poniendo una mala leche horrorosa y estaba sintiendo que estaba perdiendo mi tiempo, o sea, miserablemente, y no vi más. O sea, vi hasta la hora y 20 minutos. O sea, que las escenas de sexo del final te las has perdido. He visto algunas por el medio, porque eso sí, sale un montón de desnudos, un montón de tetas, salen follando unos con otros, da igual si están casados o no, no tiene ninguna explicación de por qué. O sea, es todo súper... El tema está en que yo puedo entender una película que sea onírica si, por lo que sea, pues te hace sentir diferentes sensaciones. O sea, lo que digo yo a veces, una montaña rusa, que sientes diferentes cosas. Aquí lo único que siempre sientes toda la película es desagrado y repugnancia. Pero además, el tema de que se vaya todo el garete y que puede llevarte a implicar pues que te preocupe el destino de ciertos personajes, tampoco, porque los personajes son... O sea, es que no sientes apego por ninguno de los personajes, ninguno, o sea, nada. O sea, te da igual en todo momento si mueren, si no mueren, si desaparecen, si... Es, no sé, realmente esta película conmigo no logró casar, que tiene cosas muy buenas, tiene unos actores cojonudos, tiene una fotografía espectacular, unas imágenes súper simétricas a veces y tal, juega mucho con los planos, todo, sí. Los colores, tal... Pero oye, pero si el resto no me dice nada, y para mí ha sido una hora y cuarto, que dura casi una hora y cuarenta, si no me equivoco, una hora y cuarto de tedio inconmensurable. O sea, y bueno, si dicen que esto es el nuevo Naranja Mecánica, pues, a ver, pues que baje Dios y lo vea, porque macho... Yo me voy a arriesgar y voy a lanzar unas cuantas vías, voy a abrir unas cuantas vías, a raíz de lo que habéis comentado los dos y sin haber visto la película. La primera vía... que a mí se me abre, es el gato que le tienes a Snowpiercer, que es exactamente lo mismo, el vagón de cola es la clase baja, y quien dirige la maquinaria es el que ha inventado el puto ferrocarril. Ahí lo dejo. Sigo. Esa es buena. Tema comunidades. Si es una película que no entiendes nada y que las cosas están muy bien dibujadas, con los colores muy bonitos, pero las cosas suceden porque suceden, no viene la policía o viene tarde, ¿no? Delicatessen. Mm-hmm. Supongo que tampoco te gustó. Otra peli de edificios. No la has visto. No la has visto. Vale, analizo porque viene al caso. Viene, ¿vale? Viene totalmente. Y luego también me retrotrae a las cosas que hay sin explicación en la que dicen que es fuente de esta película, que es La Naranja Mecánica. Cuando los drugos reparten violencia sin ningún tipo de... Ideología, de ideología, sometimiento, justificación, no. ¿Dónde está la policía? ¿Eh? O sea, quiero decirte que el cine ya ha dado muchos casos de películas en donde no todo tiene que tener la explicación lógica social que le damos por nuestro entorno. Claro. Porque aquello puede ser una distopía, puede ser un entorno imaginario, sí. etcétera. Y si está bien hecho, yo no tengo ningún problema. El problema es que aquí... siento, o sea, la obra, o sea, lo que sería el libro original, puede ser un libro cojonudo, no lo sé porque no lo he leído, ¿vale? Pero creo que o es una obra que no es fácilmente adaptable, o sinceramente está adaptado mal, porque es que para mí, o sea, el salto que hay, lo que te digo, de la hora a la hora y cinco, esos cinco minutos que meten ahí, o sea... precisamente para mí hubiese sido la gracia de la película, ver cómo se desmorona las explicaciones, la lucha que hay, porque lucha, se ve dos situaciones que dan a entender, pero bueno, o sea, a partir de ahí te lo tienes que tú entender el porqué, y lo que ha dicho Jordi del arquitecto, que es el que hace y deshace, no hace ni deshace nada, pero en ningún momento pero decide... lo que ha dicho Javi, yo no he dicho nada. En ningún momento eso. Decide nada, el arquitecto es otra de las víctimas que hay en el edificio, bueno, y no eso, se explica... Eso de víctima... Es al último al que le llega todo. Bueno, al último que le llega todo, entre comillas, porque también se baja para abajo para el mercado y pilla también lo suyo y todo el rollo. Lo que quiero decir es que no se explica por qué los problemas de luz no son solucionables, por qué los problemas de agua, por qué el supermercado deja de tener comida y por qué la gente empieza a pelearse por esa comida en vez de salir fuera y conseguir comida fuera. ¿Sabes? O sea, son situaciones que dices... Es que no entiendo, no entiendo qué me está intentando decir. Intenté entender que quizás era una, o sea, era todo simbólico y era una metáfora de la psique humana, pero es que ni así, es que de verdad, es que no hay por dónde coger este bodrio. O sea, para mí ha sido un insufrible. Muy bonita, una banda sonora curiosa a momentos, unos actores estupendísimos, pero que de verdad, si el resto no, si no me explicas nada, supongo, ¿no? ¿Eh? Desaprovechados, supongo, aunque estén estupendos. Es que tienen alguna escena que está bien. Tienen alguna escena que está bien si cogieras la escena individualmente. Pero claro, pero cuando tú me coges una serie de escenas saltadas, porque además los personajes no tienen algo que les motiva a ir reaccionando de las maneras que van reaccionando y tomar las decisiones que toman. O sea, es que es súper absurdo todo. Es que realmente no veía ni continuidad en las tramas de los diferentes personajes. ¿No ves que puede ser un poco la... O es mi interpretación, que aquí entramos ya en la parte de interpretación de cada espectador. Que puede ser el edificio, que los tiene como... agarraos, tienen una dependencia del edificio y todo tiene que hacerse en el edificio y todo, o sea, nacen, viven, mueren, follan y se drogan en el edificio. Un síndrome de Estocolmo desarrollado en un edificio. Exacto, inducido, sí, ¿sabes? O sea, no sé, ellos se suponen que son la élite, están en un experimento arquitectónico de vanguardia y no se van. Pero por ahí. Tampoco se habla del experimento, se dice que es un edificio, que se ha intentado hacer un edificio grande, se tienen que hacer cuatro más, autosuficiente, ¿vale? Entre comillas, porque se dice que es autosuficiente, pero no se ve de dónde sacan nada. Lo único que se ve ahí es un caballo y una cabra, ¿sabes? El resto de comida es autosuficiente porque el señor que me hace la película me lo ha explicado. Pero no se ve ninguna fábrica dentro, no se ve nada. O sea, de autosuficiente no tiene nada. Simplemente es... Te dicen eso para que entiendas de por qué los personajes no necesitan de salir. Pero una cosa es que no necesiten y después es que no salen. Es que es muy ridículo, de verdad. Es que, por eso, porque la sensación que tenía al final era que me daba igual ya todo. Era como, es que me estás intentando hacer pasar por tantas ruedas de molino que es que no me cuadra. Si viera claramente que es una metáfora o algo, pero es que tampoco me lo dejas ver. Hombre, claramente. Está bastante clara, pero bueno en fin. Yo lo de la pirámide lo veo muy claro, ¿eh? Al menos no, ya, lo de las clases sociales y la lucha de abajo arriba. Sí. Pero el tío, lo que te digo, sale a trabajar fuera y de vez en cuando lo ves paseando por fuera. Es que no. Ya, porque él es nuevo y él todavía no está influenciado por toda la mandanga de estar viviendo ahí desde hace tiempo. O así lo veo yo. Pero vamos. Te digo una cosa, es que no, que al final me da igual. Es que era, es que lo único que pensaba es que alguien encienda una cerilla en el piso abajo y se vayan todos a tomar por viento. Has visto el cambio, he dicho por viento. Bueno. De todas formas, yo lo que sí que diría, y perdona Jordi, que es una peli que no es fácil, que es más para exploradores y para gente que le gusta un poco pues plantarle cara a cosas que no son de un lenguaje directo, ¿vale? Valientes en el lenguaje audiovisual. Y ya está, me refiero que no va a ser un peliculón de super taquillero, eso tranquilos. No, sí, eso lo tengo claro, pero lo que te digo, yo por ejemplo he visto recientemente otras películas que son de este tipo, diría por ejemplo del Gyllenhaal, la de Enemy, y la disfruté, y me lo pasé bien, y el final me dejó sorprendido, y le estuve dando vueltas, y el porqué de esto y tal, o sea, que me influenció y me dio un pozo donde trabajar. A mí esta, de verdad, es que no me ha dado nada, no me ha aportado nada. Supongo que también, no sé, tú la viste en el Festival de Sitges, sí, en el Fragor, bueno, del festival y bueno, tal, supongo que no sé qué otra cosa. Fragor no, porque la vi en la sala esa pequeña que era toda plana y en la que es complicado ver las películas. Lo que está claro es que es una película que despierta bastantes controversias, ¿eh? Porque hay quien, pues eso, que la pone a altura de grandes obras, y hay quien dice que es un... A ver, no es una gran obra, pero se puede ver si te apetece, si tienes un espíritu aventurero, es lo que digo, con las películas. Ya está, tampoco es un peliculón. Bueno, solo puedo decir que mientras estabas hablando, ha llamado por teléfono Ben Whitley, porque escucha sin audiencia, y ha dicho, what the fuck. Y ha dicho, por favor, Agus, prepárate un vaso de Moloco y acábate de ver esos 20 minutos finales que te valdrá la pena. Ahí lo dejo. Recuerdo que hace poquito, cuando dejé otra película a medias... Te bebiste un vaso de Moloco. No, vosotros me dijisteis... A ver, porque yo dije, me ha costado un montón ver esta película, que es un mierdo, no sé qué me dijiste. Bueno... si no la quieres ver, dije, no, por la sin audiencia. Me dijisteis, no, por la sin audiencia. Si tienes que ver una peli que es muy, muy mala, déjala a medias y se acabó. Pues yo esta vez me he tomado la licencia, porque es yo que te verdad, digo que ha llamado en Wilden, yo no te digo nada. Yo digo que venía de ver otra peli que hoy no vamos a poder comentar, pero seguramente le caerá la semana que viene, que es Mr. Right, de Paco Cabezas, y después de ver Mr. Right, ponerme esta, yo mi cuerpo ya me... O sea, mi cerebro estaba por yo qué sé... Iba... Es que igual deberías haber hecho al revés, primero High Rise y después no, Mr. Right. No, tampoco, porque te juro que después de intentar ver las dos seguidas, era para abrir la ventanilla del coche, sacar la cabeza y cerrar la ventanilla del coche con la cabeza ahí. De todas formas, estarás de acuerdo conmigo con que la escena del quirófano al principio de la peli... Está muy chula esas escenas. Esas escenas están muy chulas. De hecho, te da esperanzas de que va a ser una peli que puede tener momentos más gores, pero ya no hay más gores. Y la escena de la barbacoa del principio. También, o sea, también. No, si es que tiene escenas que prometen, pero es que después, si no me das una continuidad, si no me das un... Que me sienta, por lo menos, implicado con alguno de los personajes. Yo no digo ni el protagonista, yeah, pero que me preocupe algo de lo que le pasa a alguien. Es que no, ni el niño, es que no hay nadie que me provoque la más mínima empatía, ¿sabes? Y si no hay empatía en una película que se supone que te de hacer sentir cosas, pues... Ni siquiera Miller esta vez. Sí, pero no es empatía lo que me despertaba. Vale, venga. Pasamos a otro tema. Sí, pues... Luego me echan bronca con porque digo estas cosas. Pues no las digas. Yo, para aprovechar el tiempo, si queréis meter algún tema de noticias o agenda, lo decís ahora. Y si no, entraría ya directamente con el Capitán América, ya que llevamos una semana de retraso con el Civil War. Tú estás aguantándote. Y, hombre, yo llevo una semana aguantándome. Y entonces ya dejamos el tema Civil War ya cerrado. Exacto. Y si da tiempo para algo más, comentamos. Y si no, pues, bueno, pues no. Nos explayamos. Pues yo metería una mini cuña, será muy muy cortita, pero es que se lo merecen. Los compañeros de Carne Video Club han sacado un nuevo programa. Está basado en la película Hard Boiled, un clásico atemporal, violento, extremo, que en su día nos dejó a todos con el culo torcido. Pues que creo que la llamaron Hervidero. Hervidero. Que se veía un policía con una escopeta ahí bien gorda en una mano y un bebé cogido en el otro. Con unas escenas ahí en un hospital que son dignas de mención. Que hoy en día dudo que nadie tendría las narices de hacer una película con unas escenas como esas. Por lo que decimos siempre de la doble moral, ¿sabes? Bueno, pero eso ha pasado con muchas películas de los años 70 y 80 que hacían cosas que ahora son políticamente incorrectas y que no se podrían hacer. Pues nada, pues recomiendo. Pero bueno, luego si te salen directores pues que vienen pues de la República Yugoslava y cosas así, te hacen cosas bastante peores. O sea que ya, pero luego pasa todo. Lo que pasa, que luego encarcelan al individuo que se permite proyectar esa película en un festival. Quieren encarcelarlo. Gracias a Dios no lo encarcelan. Lo intentan. No, pero solo el hecho que en un país supuestamente democrático te pueden llegar a acusar por eso, da mucho miedo, ¿eh? Eso de pero país ¿Hablas de este de aquí o del de allá? Bueno, no sé. Porque bueno, este tela también, ¿eh? Es que como nos escuchan internacionalmente, estaríamos hablando ahora de localismos y tampoco es... Bueno, yo hablaba de España, no hablaba de ninguna otra cosa. Bueno, yo solo dos notas rápidas antes de Civil War. La primera, que en los estrenos se nos ha olvidado comentar que hay otro título que no vamos a comentar, solo lo vamos a nombrar, que es La Última Apuesta, que lo trae La Aventura, que también se estrena este viernes 13 de mayo, y que nosotros quizás la traeremos comentada para la semana que viene, porque esta semana no nos ha dado tiempo, ya lo he dicho. Y aparte es que no vamos, es que ¿vale? vamos con el cohete en el culo. Que es una peli que tiene pinta interesante, que originalmente se llama Mississippi Grain. Lo que pasa es que aquí la han llamado La Última Apuesta. Lo rollo de poner la última algo que siempre peta, no sé. Y además va a dar la ocasión de ver a Ryan Reynolds en otro registro. En otro registro diferente y algún que otro actor secundario que se está viniendo a más últimamente. Y luego, la otra cosa que quería comentar a nivel de agenda es que este fin de semana, este sábado 14 de mayo, se celebrará una nueva edición del B-Anime Film Festival aquí en Barcelona. Y que este año se celebra en la Biblioteca El Clot Josep Benet, cerca de la Plaza de las Glorias. Todos los eventos y actos son gratuitos, pero os tenéis que inscribir si queréis asistir vía email previo al evento, ¿vale? Porque supongo que habrá, digamos, espacio limitado para los asistentes, las asistentes. b-normalanime.org, ahí tenéis toda la info extra si queréis echarle un ojillo. Y ya está, vamos. Pues vamos para allá. Civil War. Civil War. ¿Qué tenemos? Tenemos la tercera película, en teoría, película en solitario del Capitán América. En este caso, dirigida como la segunda, como esa magnífica Soldado de Invierno por los hermanos Russo. Y realmente, yo ya voy a dejar la entradilla. Para mí es una película de los Vengadores, no es una película del Capitán América. Totalmente encubierta, ¿no? Al principio. No tanto ya, o sea, desde los trailers ya se veía que ahí había demasiada gente, demasiado cotarro. Y si ves el reparto ya, pues se te ponen los pelos de punta. Y además, para mí es la película de los Vengadores que Ultron no fue, lo cual es importante. ¿Quieres que te dé una explicación de por qué? ¿Por qué? Porque en esta no sale ni Thor, ni sale la masa, ni sale Hulk. O sea, eso ya hace que la película suba, o sea, pero ya suba, mira, enteros. No voy a estar de acuerdo. O sea, ya de salida no voy a estar de acuerdo porque la primera de los Vengadores, una de las mejores partes que tenía era esa relación entre el Hulk y Thor. Sí, o Hulk suelto también. O Hulk suelto, porque la verdad que Hulk aportaba bastante. Suelto y además, nunca mejor dicho por Mark Ruffalo estaba muy bien como Hulk. O sea, no estoy de acuerdo. A ver, yo no los he echado de menos. Que se haya apañado sin él, no quiere decir. Yo no los he echado de menos, a ninguno de los dos. Y recuerdo que también había la escena esa cómica de que se pasaba cierto enemigo por la cabeza, la masa y tal. Bueno, a estas alturas ya todo el mundo lo ha visto, pero bueno, y si no lo ha visto tampoco lo querrá ver. Pero la escena en la que Loki iba de lado a lado, ¿sabes? Que sí, que tenía cosas divertidas, pero ¿qué quieres que te diga? A mí son dos personajes que no me aportan. De hecho, las películas individuales de estos dos personajes son las más flojas para mí de todo el universo Marvel, con diferencia, a excepción de la tercera de Iron Man, bueno, que me parece... A mí la segunda de Hulk me gusta bastante más que alguna otra de las que hay por el medio que pones tú, pero bueno. Bueno, pues eso, no sé, que yo creo que... No se han hecho de menos, pero sí que es verdad que es una película de los Vengadores, 100%. Sí. O sea, sí que es verdad que anteriormente, en alguna película que hemos visto de Ant-Man o tal, pues veíamos que iban apareciendo nuevos personajes y cada vez... Era una película individual, pero iban saliendo más gente, pero aquí ya... Aquí es se han que, despiporrado. Aquí se han despiporrado, aquí salen todos sí, casi. Sí, es un... Se puede decir algo de Civil War, es que es una película a nivel de personajes súper coral, coralísima. Y de hecho, no sale Hulk, pero le prestan... A Civil War un personaje que viene del entorno de Hulk. No sé si es un spoiler decirlo o no. Por cierto, ¿vamos a hacer spoilers de Civil War? ¿O? Sí, vamos a advertir que puede salir algún spoiler. Bueno, aunque vamos a intentar. Sobre todo a nivel de participación de personajes. Sí, porque ¿no? Evidentemente, de todas formas, no se puede hablar. Yo creo que ya no es ninguna sorpresa a todos los personajes, claro. Porque se ha explotado por todas las redes. Todos los que salían, los sí, pues, que no... Pues digamos, anuncios, trailers, pues digamos que tenemos al William Hart. Si os acordáis qué papel hacía William Hart en las subtramas de Hulk, pues lo tenemos aquí rebotado como el coronel Ross. Esta vez pues metido ya a gerifalte del gobierno y haciendo y deshaciendo. Igual de cabrón por eso, ¿eh? Sí, por eso. Totalmente digamos, trasladado en todas sus aptitudes, para bien o para mal, en esta historia en la que... debido a unos acontecimientos desafortunados en algunas misiones de los superhéroes, pues se decide desde el gobierno estadounidense y desde la ONU, pues poner coto a las acciones un poco, dicen ellos, descoordinadas con los poderes políticos y militares de esta gente que tiene superhabilidades, ¿no? Y a partir de ese, digamos, de ese punto narrativo, pues se empieza a desarrollar pues como dos vertientes entre los supertipos y supertipas, y se van a tener al menos que posicionar pues en un bando o en otro, y a veces va a ser difícil, a veces va a ser más fácil, y todo va a acabar detonando en una confrontación, porque ¿para qué nos vamos a engañar? No se llama, el título pone Civil War. Realmente los civiles que se pegan son civiles con superhabilidades. Los civiles sin habilidades no aparecen pegándose. La descripción más corta y más acertada que he escuchado es de un cretino conocido mío, que dijo que Civil War es una película es una pelea familiar de 3 horas con gente que hace cosas raras. No está mal, no está mal. Pelea familiar, hijo, madre mía. Hombre, a mí el concepto de Civil War, o sea, me viene un poco heredado del... También siempre ya sabéis que yo ando con los mutantes ahí siempre comparando con todo el meollo narrativo de los X-Men, de la Patrulla X, del Acta de Registro Mutante. En su momento es como la traslación de eso a los superhéroes en general. Pero bien hecho. Bueno, bien hecho. Estoy hablando de los cómics ahora. Ah, vale, o sea, vale. No, yo estaba hablando de las películas. Bueno, es que las pelis... prefiero no hablar de las primeras pelis de la Patrulla X, ¿vale? Y luego también tenemos una similitud, en cierta manera, no es exactamente la concepción, pero las Secret Wars originales, las de finales de los 80, que reunían también a un montón de gente que se tenía que acabar dando de piños en algún momento de la trama, pues eso, esa ideota, pues por ejemplo, aquí está un poco importada, pero al seno de Vengadores y amigos y o asociados. Porque si algo tiene esta película, que volvemos a decir que es muy coral, es que pues vemos los debuts y las reentradas de un montón de personajes que algunos habían salido en algunas de las otras películas parciales de los protagonistas de los Vengadores, pero aparecen otros nuevos también. Y hay algunos que otros. La verdad es que es en ese aspecto yo me siento súper satisfecho a ese nivel. O sea, porque de hecho, si algo tienen las tramas Marvel siempre es que son se entremezclan muchos personajes y yo creo que ya han tardado en hacer una de estas. Han pasado muchas pelis, entiendo que también es un proceso que debe hacerse, pues eso, paulatinamente, pero ya era hora de que se despiporrara un poco a ese nivel, ¿sabes? De participación. A mí una de las cosas que más me ha sorprendido es cómo no dejan de reinventarse y de romper las normas que ellos mismos han autoimpuesto, ¿me entiendes? Hasta ahora pues nos hacían una película donde introducían un personaje y luego te lo iban metiendo pues poco a poco en Los Vengadores o te salían otra peli y tal. Aquí directamente han cambiado las tornas y en una película que es de un personaje en un principio te introducen no uno, sino dos personajes adicionales con dos introducciones cojonudas, ¿vale? Porque tenemos... Ya no, no, o sea, hemos dicho que queremos a nadie. No pasa tenemos nada. A Spider-Man, en el cual se han saltado. ¿Para qué nos van a explicar por qué Spider-Man es Spider-Man y el tío Ben? No, se lo saltan todo y te hacen una introducción cortísima, súper divertida, súper ameno, ¿vale? Cinco y, minutos, o sea, no hace falta para hacer otra peli. Exacto. Y tenemos a Pantera Negra que te hace lo mismo y te meten dos personajes extras en la película que además llegas a empatizar con los dos. Te llama la atención de, ostras, ¿qué llegan a hacer con estos? Incluso Pantera Negra. ¿Llegarán a hacer la serie de Netflix con este personaje? Porque en teoría tiene serie propia. Ya. ¿Será el mismo actor? Yo creo que tiene película propia, ¿eh? ¿Pantera Negra no era con el Luke Cage? Powerman y Iron Fist. Vale. Pantera Negra Luke tiene Cage, película vale, cierto, propia. Cierto, pues Pantera Negra, película. Bueno, pero es el decir, o sea, aquí directamente te han hecho la introducción del personaje en una película ajena y luego ya te harán la película para que vayas a verla. A ver, se han tomado muchas molestias y muchos minutos de metraje con Chala. O T'Challa, o como T'Challa, hijo de T'Chak, rey de los Wakandas. Como carajo se pronuncia esto, pero en wakandés. Yo no sabía ni que existía este personaje. Yo te digo una cosa. Ojito, porque Pantera Negra es uno de los personajes más antiguos de por la eso, Marvel. Por eso. Como Namor. O sea, hay personajes que parece que hayan desaparecido de la iconografía y son primigenios. En esos libros en blanco y negro, tamaño cuartilla de vértice, pues teníamos ahí las aventuras de Namor, de Pantera Negra y tal. Y Pantera Negra siempre ha estado bien vinculado a los Vengadores. Pero que es un a los Vengadores originales. Pero sí. Ahora, desde mi punto de vista, Pantera Negra, a mí me decían Pantera Negra y a mí sí me venía eso de que eran cómics muy antiguos, pero un personaje que no me decía nada en absoluto y pensaba, ¿quién coño va a ir a ver una película de Pantera Negra? ¿Qué pasa? Te han puesto aquí la introducción, ves el personaje, ves lo que puede llegar a dar de sí, el vibranium. Ves el actor, ves el vibranium, ves el tío. Que el actor tiene su carisma, tiene su rollete y tal y cual. Bueno. Y dices, ostras, pues quiero ver la película. A ver qué me dan, ¿sabes? O sea, lo han hecho al revés y lo han hecho muy bien. Y después, con Spider-Man, han dado una lección. Se han sacado la chorra y se la han puesto encima de la mesa. Porque con cinco minutos de introducción de Spider-Man se han cargado los dos reboots que han hecho de la otra compañía, ¿sabes? Y ahora yo tengo ganas de ver... Han puesto las otras cinco putas películas con cinco minutos a la altura de un poco hacia abajo. Es que, y además, no sé. Spider-Man tampoco tiene tantos minutos de película, pero los minutos que tienes y son descacharrantes. Muy divertido, es el punto más divertido de toda la por película. Por eso, cuando fui a ver... Y los chascarrillos son divertidísimos. La peli nunca hubiera pensado que me iba a reír con Civil War. Que tiene cosas para reír y para ponerte serio y para reflexionar y para de todo. Pero las escenas de Spider-Man son brutales. Y además eso, tenemos un Spider-Man adolescente, interpretado por Tom Holland, un chavalote que apunta maneras, y que además no tiene ninguno de esos, digamos, lastres que tenían los Spider-Mans que hemos visto hasta ahora. Y es que han querido siempre meter a un actor que no correspondía con el perfil físico y de edad del Spider-Man en sus comienzos, estoy hablando. ¿vale? Siempre han querido meter a actores ya talluditos, queriéndolos pasar por adolescentes. Y creo que ha sido uno de los fallos que ha habido siempre hasta el momento con las películas de Spider-Man. Porque luego los veías decir gansada si no te cuadraba. Claro, y este chavalote pues se ve eso, es uno de un tío que le salen granos, que está hace pellas en el instituto, que recicla Max mastodónticos de la época cuaternaria o de la última glaciación porque no tiene dinero para nada, y llega un día a su casa, llama a la puerta un tal Stark, que no es de los Stark de Poniente, es otro Stark, y le ofrece una beca envenenada, por cierto. Pero bueno, ¿y qué decir de la tía May? A mí me quedé a cuadros. Esto ya es demasiado spoiler igual, ¿no? Decir a la tía May. Bueno, no, es Marisa Tomei. Marisa Tomei, y entonces es la tía May que todo adolescente querría tener, porque realmente qué tía May más rica, no la verdad. En matices. No, ningún matiz, directamente. De todas formas, hay que decir una cosa sobre el tema de Spider-Man. Los que hayan leído los cómics de Spider-Man saben que la vena humorística, incluso en los combates de Spider-Man, siempre ha estado presente. O sea, yo no sé cómo hay gente ahora que critica las bromas o los chistes que hace Spider-Man durante los combates. Es que es algo del cómic y que siempre ha sido esa socarronería. Ha sido una marca siempre. Una marca suya. Lo que pasa que ha habido traslaciones al cine que no lo han hecho con gracia. Y yo creo que aquí, por primera vez, se consigue un Spider-Man gracioso, un Spider-Man friki, con una referencia en una parte de la película al Imperio Contraataca brutal. O sea, realmente, con eso te ganas un poquito al público. Bueno, y que le sirve, ¿no? En la refriega un poco. Sí, sí, y tanto que le sirve. De todas formas, lo que hacen con Spider-Man y lo que hacen con Pantera Negra, que es presentar a los personajes para luego darles películas. Recordemos que Spider-Man aparece porque se ha llegado a un acuerdo Disney-Marvel con Sony, que era la que tenía los derechos y estaba haciendo los bodrios como El Poder de Electro, que ya fue infumable con Andrew Garfield. Y entonces parece ser que esta colaboración con Sony ha fructificado. De hecho, en los créditos finales es como estuve esperando esas escenas que sale una nada más acabar la película, y luego cuando acaban todos los créditos hay otra. Sí, después de 5 minutos de letras que medio cine se había ido. Pues ahí se ve que sale el nombre de Sony Pictures, y sale el nombre porque han cedido a Spider-Man para hacer también, como Pantera Negra decíamos que tenía su película de Spider-Man en este reboot, que esperemos que sea tan dinámica como han planteado el personaje aquí. De todas formas, vamos a decir una cosa importante, que creo que es importante decirla, sobre la película respecto al cómic. El cómic es del año 2006, guionizado por Mark Millar. Tuvo mucha controversia porque pasaban cosas, y pasaban cosas muy duras, y yo creo que uno de los rasgos que hemos de destacar de esta Civil War es cómo se suaviza el papel de Tony Stark para que no caiga mal. En el cómic, Tony Stark para que quede equilibrado todo. Sí, en el cómic, Tony Stark es un cabrón que defiende sus intereses y no le importa joder a incluso amigos con tal de aliarse con el gobierno y con S.H.I.E.L.D. para controlar a los superhéroes. Aquí se dan otras motivaciones. Y en eso se insiste mucho, supongo, porque el tema de Robert Downey Jr. es muy importante en toda esta saga Marvel, y supongo que el propio actor no quería que su personaje cayera mal. Entonces se busca un equilibrio. Ese equilibrio además se busca a través de un tema de cómo murieron sus padres. Aquí encontramos unas similitudes muy grandes con ese Batman versus Superman. Ya no solo por el nombre de la madre, sino por cómo, la situación. Cómo se gira todo en torno a la muerte de los padres. O sea, Batman y Iron Man están más próximos que nunca, no solo porque Batman copia la armadura de Iron Man para poder enfrentarse a Superman, sino porque las madres se llaman Marta y por las circunstancias, bueno, muchos elementos en común. Aquí ya no vamos a entrar. Sí, creo que ¿qué fue primero, si la gallina o el huevo? Hay guerra de guionistas ahí, creo. Sí, sí, pero navajazos, ¿eh? Y luego lo que quería decir es que el camino, porque ya me he ido de la olla, el camino que siguen con Spider-Man y Pantera Negra es el camino inverso que siguen con Ant-Man. Ant-Man parece que se cuela de rondón en esta producción con un bagaje de película previa menor. Sí. Y luego resulta que es un personaje que tiene mucha enjundia, especialmente en una de las mejores escenas de la película. La película tiene mucho ritmo. Es otro de los personajes divertidos. Porque tiene momentos pero importante, muy, muy chulos. Importante, ¿eh? Sí, sí. Y entonces, claro, a nivel de acción, hay gente que se ha quejado de que con lo bien que estaban rodadas las escenas de acción en Soldado de Invierno, sobre todo las de pelea individual, uh-huh, aquí habían unas cuantas un poco embarulladas, cámara en mano, o sea, para que nos entendamos... Un poco burnizadas. Rollo Burne de la segunda a la tercera parte, ¿vale? Entonces, claro, no está el señor Greengrass en la cámara, están los señores Russo. Pero, por ejemplo, en el tema de cuando el Capi va al piso Franco del Soldado de Invierno. Ese tipo de escenas, para que nos entendamos. Uh-huh. A pesar de esto, para mí hay dos escenas que están muy bien rodadas y, sobre todo, muy bien coreografiadas, que son la persecución en el túnel, donde sí, además te dicen, señores, los superhéroes son superhéroes. Y un superhéroe puede correr más que un coche. Y aquí lo vamos a ver y lo vamos a disfrutar. Y algo más que correr más. Lo dejo ahí, porque tampoco nos vamos a explicar la película aquí. Y luego... Hombre, lo de la moto es brutal. La comentada es brutal. Lo de la moto es brutal, sí que es verdad. La comentada escena del aeropuerto, que, sí, que es que tiene detalles, pues, de verla varias veces para disfrutarla en todo su esplendor. Muy larga, realmente, con muchos participantes. A mí la escena del combate en las escaleras del edificio me ha molado muchísimo la idea. Me ha molado mucho, mucho cómo estaba también rodada, las coreografías. Ya sabéis que yo el tema artes marciales y tal, las llaves, todo lo que se hacía me dejaba alucinado. Y bueno, no sé, y el combate... Sí, sí, amigos, sí. Hay un combate entre Capitán América y Iron Man. El combate no jodas, me ha parecido bastante más duro y en el que se sentían bastante más los golpes que en Batman vs Superman. Y en el que se llega más al límite, sí, del límite que... Por eso no. Sí, no, pero, no, porque sí, hay un límite que dices, hostia, es que aquí podíamos saber... Batman vs Superman veía así paredes rompiéndose y tal. No, no, aquí sin hundir tantas paredes y sin tal, yeah, ves el golpe y duele mucho más. Y estás viendo que están ahí al límite y que en cualquier momento un despiste de uno de otro... Y la mala hostia puede llevar, a un final, a un desenlace, y... a un mal desenlace, ¿sabes? Y a mí me ha impactado muchísimo. Ese combate final me ha parecido que es lo que tendrían que haber ofrecieron en la película y no ofrecieron en la otra, en la de Batman, la de los Superman. DC, quieres decir. Sí. No sé, o sea, el tema, lo que decís, la persecución me parece estupenda, escena moto alucinante, ¿vale? Pero todo lo que son coreografías, artes marciales, ¿cómo han ido? O sea, ya no solo el hecho de que tengas un buen coreógrafo de artes marciales, sino que metas dentro de esa coreografía los diferentes poderes de los personajes, claro, de manera orgánica y dando lugar a situaciones que en un combate normal entre dos personas no se darían, pero sin romper el combate, ¿sabes? O sea, yeah, era tan orgánico, era tan chulo que es que era espectacular. Y está en el cine y yo se me caía la babilla. Yo tendría que decir, resaltar también que habéis resaltado esas dos escenas importantes, pero yo a nivel sobre todo de combate cuerpo a cuerpo, de hostia limpia, como diríamos así de forma gráfica, la escena inicial, la escena de Lagos, digamos, por llamarla de alguna forma, o sea, a mí esa diferencia de cantidad entre un bando y otro que se empieza a igualar con hostias en las que se aprovecha la inercia de la primera hostia para dar otra hostia a otro que tiene al lado y tal, a mí me parece eso también, o sea, increíble. Hay un combate ahí de la Viuda Negra que es alucinante. No, no, por eso... No, no, pero, que, es... pero que se integra un poco los golpes físicos y sus consecuencias para seguir golpeando al que viene después detrás o el que tiene, además con una coordinación super milimetrada con sus pinganillos ahí que siempre están en cada momento sabiendo cuántos tienen delante y cuántos saben detrás, y claro, al final los pega una reventada que flipas. Y además ahí se ve las dotes de mando del capitán para aprovechar los poderes del grupo que le acompaña para hacer cosas que no le habíamos visto hacer también, por ejemplo aprovechar la Bruja Escarlata para también, de lanzadera, por decirlo de alguna manera. Sí. La física del escudo acojonante en algunas escenas, lo que dices tú, aprovechar la inercia de los movimientos, que es en la escena de la moto también del túnel, también. Es un ejemplo de aprovechar la inercia de una manera brutal. Seguimos sufriendo para ver si el escudo acabará en algún sitio inalcanzable o no, si estás todo el rato jugando con el rollo del escudo, que también mola. Y luego, yo creo que también es muy importante... vamos a hablar de dos actores sin decir los papeles que interpretan, porque tampoco vamos a desvelarlo todo, pero en Lagos tenemos la aparición de Frank Grillo. Supongo que quien sepa quién es ya no hace falta que le diga por qué aparece y a quién interpreta. Claro. Y luego tenemos un Daniel Brühl, que también me he encontrado críticas encarnizadas a su comedimiento. Supongo que también porque en el papel que interpreta la gente se retrotrae a lo que era ese personaje en el cómic antiguo. O el nombre que representa. O el nombre que representa, porque exactamente. Le inventan una historia distinta. Correcto, no tiene nada que ver. O sea, claro, aunque se llame igual, es que no tiene nada que ver con el personaje de cómic original, y que además en el cómic acaba la cosa muy diferente en cuanto a Bucky y al Capitán América respecto a ese personaje, porque es el origen de la muerte de Bucky. Aquí lo llaman igual, pero es un spoiler de un cómic del año 40, que no me regalaron jodas la semana pasada. Bueno, qué cabrón. Entonces, que no me lo he leído y me lo regalaron la semana pasada. Eso es como, o sea, si te hacen un spoiler con la Biblia y te dicen que Jesucristo lo crucifican, es que, al fin. Es que, vaya, claro, por Dios. Está prescrito. O sea, un spoiler de 75 prescrito años. Prescrito vas a estar tú. Prescrito un spoiler de 75 tú años está prescrito. Bueno, va, continúa. Bueno, pues entonces resulta que tienes a este personaje y es que es muy comedido porque realmente lo que está llevando a cabo es una venganza. Y no es que sea ni un psicópata, ni un sociópata, ni quiera conquistar el mundo. Ni, o sea, es que sus objetivos y lo que persigue son otros. Sí, es una motivación vengativa. Correcto. Y aparte es un tipo que no tiene habilidades sobrehumanas. No. Simplemente no. Tiene. Tiene algunas habilidades, también sabe decir. Es astuto, sabe manejar sus habilidades humanas normales, pero se está enfrentando a gente que está hiper mega preparada y. Bueno, entonces utiliza su herramienta, que es la inteligencia. Sí, tal cual. Y entonces es lo que hace. Es una sorpresa, ¿eh? Yo no sabía que salía Daniel Brühl ahí y. Sorpresón, porque digo, este tío al final va a acabar en eso, con el Spielberg o con el Tom Hanks o todos esos ahí. Y luego, la cumbre. Otra cosa que yo creo que consiguen, y es muy difícil en una película así, en los hermanos Russo, es que todo el mundo tenga sus momentos de gloria. Está ya claro que hay personajes con más incidencia que otros, pero yo, por ejemplo, Sebastian Stan, como Soldado de Invierno, está inmenso. O sea, es un actor. Y mira que ya habíamos tenido Soldado de Invierno en sí, Soldado de Invierno, sí, sí, a saco, y aún así. Pero es un personaje que sigue creciendo, que además cobra muchísima importancia. Sigue estando. Ahí está también Jeremy Renner, que tiene su cuota, Anthony Mackie como el Halcón. Pero yo realmente el Soldado de Invierno es un, no sé, una grata continuación de sorpresa, porque ya me gustó mucho en la segunda película. Pero, no sé, encuentro una evolución brutal. Además, recordemos que ha salido en las tres películas del Capitán. Hombre, yo aprovecho para decir que, ya que has nombrado la importancia del Winter Soldier, de Bucky Barnes, es que yo también me he llevado un poco de sorpresa el ver que tenía tanta continuidad la historia de la segunda película con esta tercera. Pensaba que aquello ya había quedado como aparcado argumentalmente, y resulta que no, que es que está eso ahí, es como el nexo de unión gordo. Con esto quiero decir que si no habéis visto Soldado de Invierno, igual deberíais verlo antes de ver Civil War, más que nada porque vais a notar que os falta algo, ¿vale? Sí, eso es verdad, porque realmente hay muchos nexos de unión y no es que sea imprescindible para entender la película, pero viene bien, sí que ayuda, digamos, sí que ayuda. Es un complemento. Y de hecho ver también la de la primera del Capitán también estaría bien, por eso, porque también explica cómo llega a convertirse en Soldado de Invierno. Yo porque me siento también un poco, digamos, contrariado al no haber visto Ant-Man, por ejemplo, y al ver salir aquí a este hombre, al señor Pym, ¿es el Henry Pym o es otro no, Pym? No, es otro, es el otro personaje. Pym, de hecho, es el que le es da el los poderes. Sí. Vale. Bueno, es el Ant-Man actual. Pues mírala porque es muy divertida. Sí, pero la cuestión es eso, que cuando estaba viendo la peli digo, mierda, esto me pasa por no haberla visto, ¿no? Porque es Michael Douglas en la película. Aunque sea complementario, pues siempre viene bien saber este tío de dónde ha salido, quién es y qué motivaciones no, tiene. No, y cómo lo han retratado en la anterior película para saber a qué te atienes. Porque hasta que no hace las primeras dices, hostia, ¿este tío de qué va? ¿Es el gracioso te dan o no? Es que es así. Es que te diría, salvando, es un poco cómico, salvando las distancias, en la película de Ant-Man, el personaje de Ant-Man es un poco un Deadpool sin llevarlo al extremo. Ya. En cuanto a socarronería, en cuanto a historia personal, de dónde viene. Pero no en violencia, o sea, es muy blanca. Como no, no, claro, evidentemente. No blanca del todo la película porque tenía sus momentos, pero él como personaje es mucho más blanco, pero es muy socarrón y es no, deja y, ser un, y viene, un sinvergüenza, entre comillas. Sí. Claro, él viene de, digamos, de una parte de delincuencia. Es un chorizo. O sea, es un chorizo. Es un manga. Mangas, es un mangui. Pero bueno. Bueno, yo otro que no hemos nombrado todavía y que a mí me fascina por su interpretación y por el diseño de su personaje, y hablo ya del diseño, hablo del aspecto que tiene, del maquillaje, del vestuario, es la Visión, Paul Bettany. O sea, es que qué bien ya, hecho ya, que está. Ya me flipó en el Ultron. Yo creo que lo ha mejorado. Lo ha mejorado. Yo en Ultron lo vi un poco CGI abusado. Sí, sí, y ahora, esta vez la piel y sí. Todo es que... Realmente aquí parece se que se le ve maquillado, o sea, está el Bettany ahí dentro. Sí, metido. Sí, sí, está claro. Pero son sus ojos, lo que mola es que, pero son sus ojos. Es que se ve todo como muy integrado a su cara, o sea, no. Parece de verdad que esté hecho de tela, es que, plástico, metal, o sea, o lo que sea, es que... Salvando el detalle del cuello de capa que llevaba en los cómics, o sea, es que me parece el acercamiento gráfico a la Visión, al personaje de la Visión más auténtico que yo podría imaginar. O sea, me refiero a que es un personaje difícil de trasladar a carne y hueso, digamos. Dentro, sí, con todas las comillas del carne y hueso, porque sabemos que es un ser tecnoorgánico y no tiene carne y hueso, ¿vale? Pero me refiero a su traslación con un personaje, con un actor real, no sé, me parece bestia. No solo eso, es que cuando hablamos de la Visión tenemos que hablar automáticamente de la Bruja Escarlata. Claro. Eso va así, con Elizabeth Olsen. Y también... ¿Cómo realmente tienes en la Visión a uno de los superhéroes más poderosos? Brutal, ¿eh? Y, en cambio, su inocencia, su desconocimiento de las cosas, de además de lo que puede llegar él a sentir, hace que sea absolutamente vulnerable. O sea, las carencias de experiencia hacen que uno de los personajes que realmente, por el poder que posee, podría ser más destructivo o más temible... Realmente, bueno, es un alma de cántaro. Sí, es que no, no lo pueden sacar de batalla porque la lía. Bueno, claro. Hay que tener cuidado con qué le das y qué le pides porque, bueno, sí. Tiene sentimientos encontrados, está... O sea, realmente parece un niño en un cuerpo muy poderoso. Porque a nivel de poderes casi podríamos pensar que es como una especie de Doctor Manhattan tranquilamente. Yo creo que sería en esa línea, sí, sí, es una cosa brutal. Que no se sabe dónde está su límite realmente. Ahí está. Muy bien. Pues nada, podríamos resumirlo en decir que hemos disfrutado los tres de la película, mucho. Como tocinillo, yo por lo menos. Yo la verdad es que ha llegado un momento en el que Marvel, ya vas a ver una película de Marvel y ya sabes que te vas a... Muy probablemente no siempre. Yo, por ejemplo, con Ultron salí un poco decepcionado. Pero si cuentas las veces que has salido decepcionado y las que no. Y con las de Thor... No, pero ¿cuántas llevamos? Y con Iron Man 3. ¿Pero cuántas llevamos? Mira, yo llevamos un montón de películas. Yo te estas digo una ya. cosa. La única serie que de momento me está garantizando que me lo voy a pasar bien en todas ha sido Capi. La única. Y aquí quizás han querido desvincular... Y soy Marvelita, ¿eh? O sea que... El nombre general de los Vengadores por eso, quizás. Porque también se está creando como una reputación esta serie de películas del Capitán América, ¿no? Que quieras que no, aunque sea una de los Vengadores disfrazada, como hemos dicho al principio, con una peluca mal disfrazada, pero disfrazada al fin y al cabo, pero así, digamos que tiene ese respeto, esa línea central inamovible que tienen las pelis de hasta el momento, esperemos que sigan así, del Capitán América, que además son una grata sorpresa para la gente que podría tener prejuicios o... ideas preconcebidas con el personaje de Steve Rogers. De hecho, aquí muchas veces le llaman Capitán Rogers, no le llaman sí. Capitán América. Yo ahora no voy a intentar, no hacer ningún spoiler, aunque es una cosa ya escrita, publicada y tal. Odié mucho a Mark Millar por lo que hizo en Civil War ya. con Steve Rogers y realmente tengo mucho miedo de lo que va a pasar con las películas. Y más si se produce lo que se acabó produciendo en los cómics. Uh-huh. No voy a decir más, pero... El que quiera entenderlo, ya lo entenderá. Sí, me heriría en el alma por segunda vez. Que muera, ¿no? ¿Que muera quién? ¿Anthony Mackie? Pobre halcón. No, bueno, es que estamos lo de siempre, con lo de pillarse con el papel de fumar. O sea, todo el mundo que está escuchando el programa sabe que Capitán América muere, porque además lo has dicho por activa, por pasiva, has soltado aquí tus perroratas diciendo que si luego, que si lo ponen negro, que si lo vuelven chicano, que si no sé qué... No, pues no, si acaba eso. Clonan... si acaban quitando a Chris Evans y poniendo a Anthony Mackie y hacen algo con Capitán América y tal, como ha pasado en los cómics, pues a mí me va a tocar mucho los cojones. Bueno. Y a pesar de que en el libro, no sé si fue Luis y tal, recomendó, que dijo que yo le iba a desheredar o algo así, por decirlo, que le estaban gustando la serie de cómics con el Halcón interpretando a Capitán América. Luego por ahí salió un Knight diciendo que no era una mierda y que no valían un duro. Para mí el Capi solo puede ser Steve Rogers y punto. Y en este caso Chris Evans. Y en este caso Chris Evans, sí. ¿Y qué ha pasado con los de Marvel que han hecho un reboot de todos los cómics? Están los lectores que se tiran de los pelos. Han hecho un reboot de todo el universo, ¿no? No lo sé. Es que esto lo ya hacen... lo hicieron con los Ultimates. Esto pasa tanto en Marvel como en DC, que además Unai siempre dice que en DC es mucho más bestia y que los marvelitas no la cogemos con papel de fumar, porque si nos hicieran las putadas que hacen en el universo DC, lloraríamos lágrimas de sangre. Pues bueno, pues sí, cada dos por tres cambian el guionista, hacer una cosa nueva. Que lo han hecho con todo, o sea, todo Marvel. O sea, todo lo... Bueno, Marvel, el último reboot fue Thor... pasa a ser quien tiene el Mjolnir, una mujer en vez de un hombre, el Capitán América negro, el Spider-Man chicano. Bueno, supongo que cuotas de mercado, se venden menos cómics, necesitan ganar audiencia o cuotas de mercado, y hacen estos experimentos. Nuevos clientes también. Sí. Ahora mato este personaje, ahora lo revivo, bueno, ya sabemos. Claro. ¿No será tiempo de meter una peli de Anthony Mackie? Hombre, pues por caber quedan 10 minutillos. Si creéis que no hay que ¿Lo has visto? ¿Cuál, 999? Sí. Eso es un spoiler de Agus. Hombre, no, sí. Es uno de los personajes principales. Sí que la he visto. No, pues... digo spoiler porque igual ibas a dar la sorpresa tú de cuál era la peli que querías comentar y te la he chafado. Ah, bueno. Yo creo que podéis dilucidar triple nueve. Yo solamente voy a decir que... Sí, creo que además estamos bastante a la par en esta. Que se nos ha escapado decir que... supongo que por dinamizar también el argumento de Civil War, los rusos han llevado la película, no los rusos, los ruso en singular, se han llevado la peli casi completamente a Europa en su acción, ¿vale? O sea que toda la trama transcurre en diferentes países excepto europeos. El inicio. Exacto. Que transcurre en África. Me refiero a que lo que menos sale casi es Nueva York. Porque no, pero las agallas la están tocando un poco todos los sitios. Sí, hay recuerdos a Sokovia. Sí. Hoy muchos, además. Hoy, por eso. ¿Cuántos recuerdos me trae Sokovia? Ya se está viendo que están tocando diferentes zonas del mundo y por eso está despertando los problemas que están despertando a nivel político. ¿Triple 9? Triple 9, va. 999, que es como un 666 al revés. ¿Haremos un especial 999 cuando toque o haremos un especial 1000? Esa es una pregunta buena, no la tenéis que responder ahora, ¿eh? Bueno, de momento nos tenemos que centrar en el 700. Sí, no, por cierto, voy a decir que Fenómena escucha sin audiencia, seguro, porque hombre, después de nuestro especial 666 dedicado al diablo... Es mucho presuponer, ¿eh? Pero no, molaría, no es mucho presuponer. Molaría. Nosotros hicimos tres patas, además una pata cada uno, que fueron sí, señor. El exorcista, la profecía... y La semilla del diablo. ¿Y qué tres películas han programado como especial 666 en este mes de mayo en Fenómena? Esas tres películas. No voy a decir nada más. Es una coincidencia espaciotemporal. No sé. Sí, señor. Yo creo que eran tres películas muy evidentes. Nacho, un saludo. Nacho Cerdá. Un saludo desde guapo. Aquí. Bueno, de todos modos, de aquí casi hacemos el triplete, porque creo que dos somos ya del club. Del Club Fenómena, si sí. No me equivoco. Yo no lo voy a hacer, te lo digo. Por lo menos este año. Bueno, no pasa nada porque te invitaré yo. Te invitaremos con nuestros descuentos. Invitarme porque es que yo siento es que decirlo además, que me parece un poco caro para mi economía todavía. Pero las sesiones especiales y tal, te podemos llevar con un descuento. Te puedes llevar de mascota, si me pongo un collar. Si te portas bien y... Venga, triple 9. Y digo que me gustan las pelis que te gustan. Triple 9. No, para nada, que si no, no sería divertido. ¿Empieza tú o qué? Que ya he empezado High Rise. Bueno, ¿o quieres que trabaje yo más? Bueno, este vamos a ir rápido porque ya de 10 minutos nos quedan 7. Triple 9 tenemos una película bastante oscura en la cual se nos explica... voy a intentar no entrar en demasiado spoiler, pero sí. Se nos explica la vida de unos delincuentes que seguramente lo empezaron siendo por alguna decisión que tomaron mal, pero ahora se ven bastante empujados a serlo, ¿vale? Que tienen que entrar en una zona que está altamente protegida y la única y además en un tiempo muy limitado. La única manera que tienen de llegar a entrar en esta zona es provocar un 999, que sería un homicidio de un policía. ¿Eso se podría considerar spoiler o...? No, hombre, no, es 999, es 999. Esto, aquí porque no sabemos cómo van en América, pero en América lo saben perfectamente que es un 999. Bueno, la cuestión es que tenemos un 411, un 457 en la Plaza Castilla. Un 1314. Sí. Ese es el más famoso, creo. El 1213 que también. Aquí tenemos una peli policíaca dirigida por el señor John Hillcoat, que está en modo, podríamos decir... ¿cómo te diría? ¿Os acordáis de esta película que se llamaba Training Day? Y de esta otra película que se llamaba Brooklyn Finest. Estamos Nos hablando de que Antoine Fuqua parece que haya poseído a John Hillcoat, ¿vale? O sea, John Hillcoat está en modo de peli policíaca, fibrosa, ponzoñosa, con... personajes que no tienen demasiados escrúpulos, que son capaces de hacer verdaderas virguerías por un buen saco de dinero, y a diferencia de perdón, del tratamiento que igual dan Tom Fuqua a sus policías en estas películas que he dicho, aquí digamos que el Hillcoat se los lleva más al género. Es más de peli de acción, más de peli de misiones, de tener que, eso, pues como ha comentado Agus, salvar unos obstáculos para hacer una misión casi imposible. Y todo ello, pues en un ambiente de corrupción, de tratos con la mafia judeo-rusa de Atlanta. En fin, no sé, un cuadro clínico, para mi gusto, muy interesante. Con mucha fuerza, muy violento, con... Muy tenso, porque la tensión con se respira mucha tensión, toda la película, sí, se masca la tensión. Y original, podríamos decir, ¿no? Porque esto de las misiones imposibles, de... Hostia, aquí se ven metidos en unas situaciones que realmente están muy guapas. Y algunas consecuencias que tienen las misiones que tienen que perpetrar, pues son completamente inesperadas. Y hay alguna escena que se queda grabada en la retina. También, eso es importante. ¿Tiene alguna escena? Porque normalmente en películas de estas de atracos hay muchas situaciones en las que se pasa por encima y la violencia pues explícita no se ve, aquí se ve. Y cuando tienes que acongojar a un grupo de 7-8 guardas de seguridad, pues lo mejor que puedes hacer si tienes prisa es hacer algo gordo para que los demás vean que vas en serio, ¿sabes? Y estas cosas llaman la atención cómo se ve. Y además, a diferencia de muchas películas en las cuales te centras en un grupo que ha de cometer algún atraco y tal y cual, siempre te los ponen de buen rollete y tal, buena gente, que son ladrones, pero tienen su... No, aquí se ve que son mala gente. Son chungos. Y eso no quiere decir que no sufras por ellos o por lo que pueda llegar a pasar o lo que puedan llegar a hacer, ¿vale? Pero me ha llamado la atención eso, que tú... Estos protagonistas, entre comillas, es que no quiero entrar en spoilers, pero que no te los ponen como buenos. Tú no crees que sean buenos. En ves esta que película hay claros oscuros. No hay nadie bueno en esta peli. Una pregunta, ¿alguno se llama Ramsay? ¿Nombre? Claro, se podría llamar perfectamente Ramsay. Pues pero, eso, me ha llamado la atención no eso, que no se suaviza el hecho de que sean delincuentes, pero estos son de buen rollo, no. Son delincuentes y como delincuentes han de tomar decisiones duras y las toman y las hacen porque quieren, ¿sabes? Y esto cuesta de ver. Y me llama mucho la atención, lo que sería el plantel actoral. Bestia muy bestia. Digo rápido, ¿eh? Otra peli muy coral, ¿eh? Chiwetel Ejiofor. Tenemos a Casey Affleck, Anthony Mackie. Woody Harrelson, papel curioso. Curioso, muy parecido al que hizo en True Detective. Aaron Paul, en un papel que, si bien no es de los mejores de la película, está mejor que la que hizo de esa de persecuciones. Hombre, aquella no tiene tanta cara de pan. No, está mejor. No, pero si aquí fuman plata, no puede tener cara de pan. No, aquí está bastante. Está demacrado. La Kate Winslet. Totalmente irreconocible. Irreconocible. O sea, irreconocible. Lo mismo que el otro día con el McGregor en la película del oeste. O sea, hasta que no... Yo sabía que salía esta tía en la peli porque había leído el reparto. Pero digo, no puede ser ella. Jordi. No queda otra, es ella. Kate Winslet da miedo. Solo digo eso. O sea, caracterizada y además rollo elegante, ¿eh? O sea, no está con mucho maquillaje. No. Se le ve la cara bien. Pero la mirada de que te peto, ¿sabes? De chunga. Y de chunga, chunguísima. De chunga. Gal Gadot, Norman Reedus, Teresa Palmer, Clifton Collins Jr. Es igual, o sea, es que muchísimos. Y vas viendo y vas diciendo, yo Clifton Collins Jr. yo aquí lo he visto crecidito más que otras veces. Aquí se sale. Le dan más minutos y el tío los aprovecha, que eso también es importante. Muy recomendable. Película que realmente tampoco es que sea un triple A, no es una película que se han gastado. ¿Qué es eso del triple A? Pues una película de estas, una multi. No. Es una película que tiene sus efectos especiales, pero se ve que está todo bastante comedido y bastante. Sí, bastante inteligente. Y sobre todo se basa en eso: el ambiente, el mal rollismo, el que mascas la tragedia y no sabes cómo va a poder acabar todo eso. Y bueno, y la verdad es que está. Y que no hay uno bueno y que aparte, en todo el reparto. Que sepáis que está Casey Affleck. Con eso lo digo todo, porque es que el puto Casey Affleck con esa voz de... Le he dicho el segundo. De voz finica que tiene, sí, ya sé que lo has dicho, pero yo lo remarco. El cabrón luego, hablando rápido y mal, te la mete doblada, ¿sabes? O sea, me refiero que mucho cuidado con este actor, que siempre que aparece en una peli, al menos las que le he visto yo, siempre tiene un reverso ahí inesperado. El puto. No, pero aquí también está bastante irreconocible, porque casi a Flick siempre lo he visto como chavalín jovencito, trillas y tal, y aquí se le ve curtidillo y se le ve... Hace el papel también de jovencito y tal, pero... Sí, digamos pero... que tiene papel de poli, en teoría, más novato que los otros polis, que llegan nuevo al cuerpo y que se lo asignan al Mackie, al Anthony Mackie, de compañero. Y el Anthony Mackie está hecho un perla. Claro, y el perla del Mackie se piensa que ya tiene un novato y no es tan novato. Y ya está. Y no decimos nada más porque está. Es que estamos entrando en terreno peligroso. No voy a decir nada más. En terreno peligroso por dos vertientes, una por los spoilers y otra porque nos van a cortar el cuello. Exacto. De Scarlett O'Hara. Os voy a decir un secreto, hoy no nos van a cortar el cuello porque se han ido a un concierto. Ah, bueno. Fiesta. ¿Hacemos una hora más de programa? No, adentro su grabación. Han dejado un programa grabado, tío. Vaya por Dios. Pero bueno, que lo sepáis que vuestro cuello volverá a casa esta noche intacto. Bueno, que los echamos de menos también. En fin, no hemos podido hablar de la tercera entrega de Juego de Tronos, de esta nueva temporada, donde han pasado cosas interesantes, no tantas como en el segundo capítulo, pero unas cuantas. Pues sí. Pero bueno, no pasa nada porque hay más programas, ya hay más capítulos. La semana que recordad viene y sumaremos tres más cuatro. Que en dos semanas se terminan varias series importantes. Termina Banshee, termina también por ahí The Flash, terminan varias series. O sea, estamos en final season ya casi. Ya sabes que yo soy casi ajeno a eso. Bueno. Y casi Affleck. Creo que también terminan Arrow y... Sobrenatural. Lo que pasa es que Sobrenatural ya sabéis que la llevo atrasada. Has dicho que poner series importantes. Sí, claro. Series pues entonces... importantísimas. Y porque ya se ha acabado Mr. Robot, si no también la comentaría. Bueno, yo antes de acabar simplemente voy a decir dos cosas. Y que además que tienen que ver con todo el marvelismo este que hemos tenido hoy. Primera, que voy por el capítulo 3 de Jessica Jones y me está gustando. Por ahora. Y que la semana que viene... Si no hay un terremoto en Barcelona el viernes o ningún avión cae encima de mi casa, podremos tener review de X-Men Apocalypse el miércoles que viene. Si todo va bien. Si todo va bien, si no va bien, no. ¿Vale? Que lo sepáis que lo tendremos antes del estreno. Hum Apocalypse. Sí, exacto. Sí. Y además, ya sabes que es mi tema. Pero bueno, que con esto ya simplemente solo queda despedir. Que tengo preparado el tema de la banda sonora de Civil War, un tema que se llama The Tunnel, no sé si os suena, el tema es el que acompaña esa escena que hemos comentado hace un momento y que es una de esas, músicas vibrantes y tensas que acompañan, muy bien acompañadas, por cierto, a las imágenes de los hermanos Russo. Donde los Marvel se convierten en runners y recorren la ciudad. Marvel runners. Sí. Bueno, con esta nos vamos. Valar Morghulis. Motherfuckers.